Responde mi llamada. Sé que es tarde, debes estar cansada, pero es que es ahora o nunca más. Perdona la hora, atiende ya. Ay, amiga, no sé cómo empezar. La bebida seguro va a ayudar. Alcohol que hace horas me quiere dar. Coraje entre copas y un trago más. Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes. Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes. Yeah, canta la antena de la canta, amiga. Quiero mucho más que solo tu amistad. Mi boca es la tuya, la quiero encontrar, amiga. Y no quiero decirte, amiga. Quiero mucho más tu cuerpo tocar, calmar mis deseos. Levanta esa mano, levanta esa mano. Explota la arena, pero de sentimiento. Vida mía, sentimiento. Yeah. Ay, amiga, no sé cómo empezar. La bebida seguro va a ayudar. Alcohol que hace horas me quiere dar. Coraje entre copas y un trago más. Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes. Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes. Yeah, amiga, no quiero decirte amiga. Quiero mucho más que solo tu amistad. Mi boca es la tuya, la quiero encontrar, amiga. Deseos en tus brazos ya. La palma sube. Eso. Vida mía. Amiga. Ay, no quiero decirte amiga. Quiero mucho más que solo tu amistad. Mi boca es la tuya, la quiero encontrar, amiga. plasmar mis deseos en tus brazos.